irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Las Noches con Pimina. A partir de esta emisión, les comentamos, estaremos registrando los distintos audios, las distintas entrevistas desde la Ciudad de México. En esta noche tenemos un invitado especial que aborda asuntos relacionados con la composición musical desde temáticas queer y hace un trabajo realmente fascinante, porque en la escena de la música y en la escena de la fiesta en grandes ciudades como Buenos Aires, como la Ciudad de México, aparece e irrumpe esta figura del pop contemporáneo. Está con nosotros esta noche Grey Pop. ¿Cómo están? Hola, Colombia, amigos, estamos acá en México. Bueno, bien. Grey, yo te quiero hacer una primera pregunta. Yo digo Grey, pero aparece en el Facebook y aparece en las redes sociales, en el YouTube, como Grey Pop. Sí. Y yo te llamo Grey, pero también he escuchado amigos en común, cuando nos hemos reunido, que te dicen Grey. ¿Cuál es exactamente el fonema? ¿Cómo debemos llamarte? Grey, porque Grey es parte de mi apellido, que es Darmo Grey. No es Grey ni, digamos, porque la gente piensa como que es en inglés, digamos, como Grey. Ah, yo pero también lo relacionaba un poco quizá como con la sonoridad de lo gay, entonces Dorian Gray. Dorian Gray, y es Darmo Grey. Claro, Darmo Grey. Darmo Grey es tu apellido. Claro. Argentino. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a esto de la música? ¿Cómo es que nace esta pasión por la música? ¿Y en qué momento empiezas tú a componer tus primeras canciones? Y desde chico ya me gustaba, yo escuchaba cassettes de Rafael Acarrá y cantaba. Escuchaba, creo que lo primero que escuché en inglés fue Madonna con Chica Material, que a mí me enloquecía eso. A mí me sigue enloqueciendo. Y bueno, Rafael Acarrá, Madonna, el primer cassette también que tuve en mis manos fue de mi hermano, que era Culture Club, Color por Números, que a mí me gustaba Karma Camaleón, y yo no sabía si, siempre digo, si era un hombre o una mujer, el de la tapa, que era Boy George. Pero como estaba maquillado, con trencitas y todo eso, no sabía bien qué era. Y bueno, me gustaba la música, y recién empecé en la secundaria a hacer canciones. Siempre me gustaba cantar, había unos compañeros que tocaban la guitarra, y ahí hice mis primeras letras. Ahí descubriste, porque tienes una bella voz, tienes un timbre de voz que resulta bastante agradable, muy adecuado para el tipo de música que tú haces. En la escuela, en el bachillerato, empiezas a cantar. Claro, digamos, siempre canté. Para mí que aprendí a cantar, porque yo me acuerdo, iba en los autobuses y me ponía los auriculares, era chiquito y siempre cantaba. La gente dormía en el autobús y yo empezaba a cantar y era como, no cantes, porque acá no se puede cantar ahora, porque es como, porque la gente duerme, lo que sea. Pero siempre ponía el grabador, ponía el cassette y me ponía a cantar encima. Y siempre canto sobre pistas. Claro, sobre la canción que me gusta, sobre siempre la canto, sea en inglés o sea en español, y creo que así fui aprendiendo solo, digamos. Nunca nadie me enseñó a cantar. ¿Y la composición? Y la composición son las cosas que a mí me pasan. Bueno, después de la secundaria me compré la guitarra, me la compraron. Y yo no sabía si iba a poder tocar la guitarra, digamos. Pero me arriesgué siempre con esta cosa de ser independiente y no necesitar a nadie para hacer cosas, ¿no? Porque era más complicado tener a mis compañeros, que ellos tocaban y yo cantaba. Entonces dije, no, ahora yo quiero hacer todo solo. Y sí, con dos notas habré empezado a hacer mis primeras canciones, digamos. Ajá, que no necesites de un ensamble, de todo un set, y sobre todo de otras personas para hacer tu música. Entonces te lanzas a la guitarra y tocas entonces la guitarra. Sí, y después me compré ya como un sequencer, que es un aparatito que vos puedes programar. Entonces pones play y sale. Entonces me compré el sequencer, que es un aparatito así como para programar, y hice mis primeros recitales donde tocaba la guitarra, cantaba, y tenía ese tecladito que estaba todo programado. Esos fueron mis primeros recitales allá por el año 2002 o 2003. Después de eso me fui a Chile, porque conocí una persona, entonces me fui a Chile. Entonces como que mis primeros recitales fueron en Chile, digamos, en ¿A qué parte de Chile? ¿A a Santiago? Valparaíso. A Valparaíso. Ahí llegué. ¿O te fuiste a la OTI? No, no, no, no. A Viña del Mar. No, A debutar. estaba ahí cerca, pero por eso, como que mis primeros recitales fueron allá. Fui, me ofrecí en los bares y bueno, canté en varios lugares, digamos. Sí, ahora que me acuerdo. Y cantaba mis propias canciones y hice algunos covers, así como de grupos chilenos. Pero eran más las ganas que tenía. Ahora me viene a la mente un recital que fue en un mall, en un shopping. Entonces estaba en el escenario y mientras cantaba la gente comía, ponele, y al final un nene se subió al escenario y se puso a cantar conmigo. Pero bueno, me eran las ganas de cantar, ¿no? Y conseguí tocar allá. Ponele que mis primeros recitales hayan sido en Valparaíso, hoy lo pienso y digo, qué locura. Claro. Bueno, y te vas a Valparaíso detrás del amor, ¿no? Esto inaugura, podríamos decirlo así, esta vida de nómade que te cargas, como muchos otros latinoamericanos, que intentando siempre desde, digamos, unos puntos periféricos de la producción, de la creación, nos lanzamos a hacer las cosas, y eso también nos lanza a una vida nómada, ¿no? A ir, estar aquí, estar allá, estar buscando las oportunidades. Bueno, es el amor lo que te lleva finalmente, lo que te impulsa en un primer momento a salir del país y a convertirte en un nómade. Resulta que en Las Noches con Pinina el tema del amor es un tema importante porque el erotismo ocupa un espacio singular en nuestro programa. ¿Cómo es esto de ese enamoramiento? ¿Cómo es esto de la relación, la música, el amor? Porque todas tus letras de las canciones que yo he escuchado tienen que ver con el amor, con el desamor. Creo que al principio, hoy que miro hacia atrás, digamos, es como que mis canciones eran mucho más dark y mucho más oscuras. No era lo que soy ahora. Entonces, sí, me parece que era todo más depresivo, me acuerdo, en esa época. Eran canciones pop con ritmo alegre, pero las letras eran mucho más depre. Y se ve que yo también estaba en un estado así como raro, ¿no? Y de a poco fui, por suerte, evolucionando y empecé a hacer canciones más alegres también, ¿no? No todo tendría que ser como cosas, separaciones. Y siempre al principio escribía sobre mí, digamos, sobre lo que me pasaba y ya, por suerte, después pude inventar otras historias, ¿no? O que me contaban algo y yo lo escribía. ¿Recuerdas alguna letra de alguna canción de estas dark que cantabas para que nos compartas tres frasecitas, cuatro frasecitas de estas canciones? Gotas de sudor caen al mar. Gotas de sudor caen al mar. Y después había otra que decía, ay, ¿cómo era? Yo no quiero herirte, yo no quiero herirme. Eran unas. Era ¿Y cómo como, era la música? ay, ya no me No acuerdo. las Yo cantas. no quiero herirte, yo no quiero herirme. Y era como, la letra no me acuerdo. Pero la otra que te dije se llamaba El Mar y era como gotas de sudor caen al mar, gotas de sudor caen al mar. Era como muy abstracto todo también. Y me acuerdo que ese amor me decía no, porque cuando empecé a hacer otro tipo de canciones era como que hasta me coartaba, digamos, como decía, no, no, esa música no está buena. Y creo que también mucho tiempo me dejé llevar por las relaciones que tuve, digamos, no sé, dejé mucho mi vida por los demás, ¿entendés? Por cuidar a otra gente o, no sé, ocuparme de otras cosas. Entonces por eso digo que mi proceso es un poco tardío, ¿no? Porque con la edad que tengo ya tendría que tener muchas cosas resueltas y no, pero bueno, es el proceso que me toca, ¿no? Mi proceso artístico va pegado al proceso personal. Naturalmente, pero fíjate que hay un asunto ahí que me cuestiona un poco y es, ¿qué sería eso de que a tu edad o en este momento deberías tener algunas cosas más resueltas? Yo pienso que es un caso parecido, yo también a los ojos de una determinada forma de proyección de vida ya establecida. Una diría, pues claro, a mí me hace falta todavía esto y aquello, a mi edad debería tener esto y aquello, pero ¿cuál es el criterio finalmente para determinar qué es lo que uno debe o no debe tener? Yo pienso más como de preferencias, ¿no? Por ejemplo, yo debería en este momento tener hijos y esposa, y pues no, no las tengo. Sí, pasa eso un poco, pero bueno, lo bueno es darse cuenta, ¿no? De que no tiene que seguir ninguna regla y el proceso es el proceso y lleva el tiempo que lleva y es aceptarlo y disfrutarlo, ¿no? Decir, ay, no, porque yo tendría que ser como Britney Spears, eternamente joven Y con y tetas. sí, ser, y ser como, y ser un teenager o lo que sea, y no, y es como, y a mí me pasa mucho que toda esta cosa de empezar. Todo el tiempo es como que me pasa un poco que me cansa igual de empezar de cero, ¿no? Estás en Buenos Aires, tocás, te fue, no sé, llegaste hasta acá, pero después tenés que empezar de vuelta y después tenés que empezar de vuelta. Eso pasa un poco en el under, ¿no? Porque es como que siempre tenés que demostrar y siempre tenés que empezar de cero y siempre, ahora en México también es como otra vez empezar de vuelta. Pero Pero de alguna manera yo veo que hay una visibilidad en ciertos ambientes, en ciertas atmósferas. Estoy segura que si en este momento le preguntásemos a la gente que va de rumba a la fiesta gay, a la fiesta queer en el Distrito Federal, dirían, ah, sí, le conozco. Y de alguna manera, a pesar del esfuerzo que representa este renacer cada momento, también trae como este plus del acto de la autoafirmación desde cero y ver uno cómo se fabrica en cada circunstancia, de ver uno cómo se reelabora en cada ciudad que visita, en cada grupo de amigos que encuentra nuevo, tratando de mostrar qué es exactamente lo que es uno y qué talentos tiene y qué tiene para ofrecer. Es algo que sucede hoy en día bastante. Yo pensaría que en otros momentos de la historia hubiese sido mucho más difícil elaborarse uno como artista en el under. Por ejemplo, yo digo, no sé, la misma Pina Flandes, o sea, no pretendo llegar a un lugar icónico, como lo pudiese haber llegado a ser una figura antes, ¿no? En los años 60, en los años 70, 80, 70. Pero hoy nosotros tenemos una posibilidad enorme de medios que nos facilitan la conexión. Y entonces ya se ha acabado, se ha roto ese paradigma del artista tradicional. Y entonces ahora todos podemos ser artistas. Lo que necesitamos es tener las agallas, el tesón y el talento para hacer cosas. Y yo veo en ti eso, y eso es lo que me convierte en una admiradora tuya. Además que me encanta tu música. Bueno, ¿y qué te trajo a México? México ¿El amor también? el amor no, esta vez no, pero bueno, también. Hace rato que quería salir de Buenos Aires, porque como que tampoco nunca me sentí en Buenos Aires como que era mi espacio, digamos. Cuando quería ir a Chile era, ay, Chile, Chile, Chile. Después me di cuenta que bueno, que Chile era otro, era un país más y que tampoco ese era mi espacio, digamos, aunque lo disfruté y lo exploté como pude. Pero bueno, ya era hora de. También ahí sí aparece mi tema de la edad, porque ya tengo tal edad, X edad, y ya es hora de salir de la comodidad de mi casa y de todo eso, y salir a ver qué pasa conmigo, qué pasa con mi música en otro país. Y yo dije, bueno, México, los mexicanos siempre me parecieron como muy cordiales, muy amables, muy cariñosos, y dije, bueno, México, y justo se dio la posibilidad, y obviamente me arriesgué y me tiré a la pileta, porque. Conocí un amigo que me dijo vení, bueno, y yo ciegamente confié, me encontré la estampita de la Virgen de Guadalupe en Buenos Aires, creí en la Virgen y bueno, vine y acá estoy, digamos, pero bueno, siempre tengo esa cosa de riesgo, ¿no? De confiar y de tirarme a la pileta y capaz que a veces no hay agua en la pileta, pero bueno, yo me arriesgo, es como que creo en eso y lo hago. Bien, tengo una pregunta sobre este tema de México, pero la dejo para después de este primer corte musical. Seguimos luego de la música en Las Noches con Pinina con Grey Pop. La voz de mi silencio dice que no hable más, porque hablando, nena, me puedo callar. Comprando tus obsequios, la luna quiero guardar en cajas de terciopelo. Nada te puede afectar. Siempre pude estar en los límites de mi seguridad. Oh, siempre pude caminar por los precipicios de mi bienestar. No creo haberlo hecho mal, no creo haberlo hecho del todo mal, no creo haberlo hecho mal, no creo haberlo hecho del todo mal. Y si yo te pido el sol, es por verte nada más. Nunca quisiera encerrarte en mis cajas de cristal. Siempre quise un gato persa, porque no lo he de tocar. Y creyendo en lo que digo, nada podrá terminar. Siempre pude estar en los límites de mi seguridad. Ah, siempre pude caminar por los precipicios de mi bienestar. Creo haberlo hecho mal, no creo haberlo hecho del todo mal, no creo haberlo hecho mal, no creo haberlo hecho del todo mal. Así suenan las noches en Erógena FM. Los martes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche, escucha Conciencia Erógena con la otra cara de la sexualidad. Y de 9 a 10, continúa conectado a Erógena FM y Ciudad Orgasmo, Cultura Sexual. Solo en la primera radio para adultos del país. Erógena FM, erotiza tus sentidos. Conmigo, hoy estoy con vos, pero mañana nadie sabe si saldrá el sol. El misterio del amor es el filo de una daga. Lo que es seguro hoy, mañana será un drama. Al principio todo es atracción, hasta que conoces a alguien mejor. Mensajes en Facebook no dicen te amo, lo que era hermoso se vuelve un extraño. El lunes borras sus mails, y el martes ya ni sabes quién es. El lunes borras sus mails, y el martes ya ni sabes quién es. We'll be right back. ayer te enamoraste escuchando mi canción. 3 minutos es algo serio para una relación. Mensajes de amor actualizando en el Fotolog. Lo que ayer era tierno, hoy se vuelve atroz. Al principio todo es atracción, hasta que conoces a alguien mejor. Mensajes en Facebook no dicen te amo, lo que era hermoso se vuelve un extraño. El lunes borras sus mails y el martes ya ni sabes quién es. El lunes borras sus mails y el martes ya ni sabes quién es. Estas son las pequeñas relaciones descartables. Pasan y pasan, nunca queda, nunca queda nada. Bien, continuamos en las noches con Pinina. Esta noche con Gray Pop, artista argentino que hace música electropop con muy buenas letras, como acabamos de escuchar en estos dos anteriores temas. Y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales a través de Twitter en @radioerógena. También nos pueden seguir en Facebook, Radio Erógena. Y nos pueden escribir sus inquietudes, sus comentarios, si quieren conocer algo en particular sobre este artista argentino, cualquier tipo de inquietud, la pueden dirigir a lasnochescompinina@erogenafm.com. Bien, entonces, continuando con nuestra entrevista con Gray Pop, habíamos quedado en el tema este de México, que se viene de Argentina hasta México porque se da la ocasión y se lanza, ¿no? Pienso que lanzarse es algo fundamental dentro de todos los procesos creativos, porque finalmente, ¿de qué se trata crear si no es de lanzarse y de tener el arrojo para poder crear y para poder hacer? Entonces, justo en ese momento hay una pregunta que te quería hacer, y es: ¿por qué el Distrito Federal? ¿Es una cuestión netamente azarosa? Es azar, ¿y puro cómo azar? ¿Cómo se van conjugando todas estas posibilidades para llegar hasta el Distrito Federal? Y porque justo la persona esta que me invitó es del DF. Uh-huh. Entonces llegué acá como en una nave. Y acá estoy, sí, es simplemente eso. Sí, como el caso de las coincidencias y de las cosas que hacen que uno de repente resulte en un lugar y esté en ese lugar. Bueno, ¿y qué tal la movida acá en el DF? Yeah, acá la verdad que movida, yo siento que como movida under no veo mucho, a diferencia con Buenos Aires, que hay muchos grupos, a pesar de todo, a pesar de la crisis y todo eso, como que igual se siguen haciendo fiestas, hay bandas nuevas, electropop, pero acá como que del under no... Es un poco más bajo el underground, sí. Aquí. Acá como que no hay, son dos los que hay, entonces no hay un movimiento donde la gente esté acostumbrada o que vayas a una fiesta, que te pase música diferente. Es todo como le decía a un amigo ayer que es músico, que es todo muy comercial, entonces como que no hay cosas under, pop, ajá, lo que sea. No hay como un movimiento indie fuerte con una que tenga contundencia, ¿no? Porque yo lo que sí he visto, por ejemplo, en el ámbito musical mexicano, gracias a que hace algunos años participaba en un programa que se hacía en Canal 11 que se llamaba Omnibus. Era un magazine parecido a Las Noches con Pinina, donde se tocaba un tema y a partir de ese tema se agenciaban muchísimas, digamos, se visibilizaban aquellas personas que estaban en ese momento en la escena según el tema, ¿no? Pero entonces te contaba que, por ejemplo, conocí muchos grupos, pero sí, tienes razón en el hecho de que son grupos que tienden a lo comercial y que buscan lo comercial. Entonces tenemos grupos como Rebel Cats, es un grupo que hace como twist, como música de los 60s, Tenemos, yo por ahí he visto en los carteles varios grupos que son como de ese mismo orden, pero todos con una fuerte tendencia pop. Ahora, hay personas como, se me ocurre en este momento, Carla Morrison, que empiezan a hacer música y de pronto llega un gran productor y de pronto se lanzan, ¿no? Claro. Pero obviamente estamos hablando de música que más que indie tiene unas fuertes tendencias comerciales. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es otro tipo de música también. Pero yo me acuerdo, estaba en Buenos Aires y preguntaba, bueno, ¿y qué otros grupos hay? Y como que nadie sabía decirme, digamos. Es como que sí, hay uno, dos, que yo sepa. Más que eso no hay, digamos. Es como, vos me sorprendió porque digo, México es tan, tan grande, una ciudad tan grande, y que no haya otros movimientos me parecía como raro, ¿no? Bueno, y dentro de este ejercicio de moverse, de desarrollar música, de hacer música, ¿qué experiencias así que tú recuerdes como algo especial que se te haya dado a partir del trabajo que tú haces, ¿no? ¿Qué te ha, algo que te haya como donado fundamentalmente, que haya sido una experiencia muy grata para ti? Creo que siempre cada experiencia es válida, ¿no? Y acá en México, bueno, de pronto ver presentar mi video en la televisión fue como importante. Pero son cosas que también... Vaya, ¿y en qué canal se presentó? En Wow, en el programa Wow. Ah, ok. ¿Qué es Wow? Wow es un programa como gay de una cadena que es tipo como la MTV mexicana, que se llama Telehit. Y ahí en el programa ese fui y presenté mi video. Entonces fue como... ¡Wow! Claro, fue importante, más allá bueno, si a la gente... Aquí le estamos dando propaganda. Toda la propaganda, toda la publicidad. No, digo, pero más allá si a la gente le gusta o no le gusta ese programa, era como, bueno, de pronto ver mi video que lo hice yo mismo en la televisión, de YouTube, estrenarlo directamente como en la televisión fue algo importante. Pero pasa que cuando van pasando esas cosas, como que uno se va acostumbrando, digamos, ¿no? A esas... Digo, como yo siento que... tengo que llegar a determinado lugar o a determinado espacio, es como que las cosas van pasando, pero ya tampoco es que me sorprendo, pero tampoco tanto, es como no es que sí, las no cosas es pasan por arte de magia. Te entiendo. Como antes en diciembre salió en un diario de una provincia de Argentina, y bueno, era una nota súper gigante, y sí, fue emocionante ir a agarrar el diario, comprarlo, ver que una señora lo estaba mirando, que me pregunten, ¿y vos quién sos? O, ay, vos apareciste en el diario. Y todas esas cosas, pero bueno, son parte del trabajo. Ajá. Bueno, y a mí me gustaría que nos invitaras, ¿cómo podemos seguir tu música? ¿Cómo podemos adquirir tu música, conseguir tu música? Todo por internet. Gracias al internet creo que pude lograr muchas cosas que sin internet no hubiera podido. Bueno, somos dos. Somos muchas. Erógena FM no funciona sino por el internet y online. Y nos hemos abierto también a través de Erógena muchos espacios desde Las Noches con Pinina. Pero en sí el canal también es un canal en internet. Entonces, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Hoy en día se puede hacer muchas cosas. Solo basta tener la creatividad, la genialidad de inventarse algo que realmente sea novedoso. Y la insistencia, porque también no es por arte de magia. Uno tiene que estar dele y dele y dele, mira mi video, escucha mi canción, mira mi video. Porque digo, capaz que para mucha gente le parece molesto, ¿no? Como si fuera, a veces te dicen, estás haciendo spam, no sé si te pasa a vos, como que te dicen, no me mandes más cosas porque es como que a todos le pones lo mismo. Bueno, sí. No. Sí, puede pasar en ocasiones, pero fíjate que uno también tiene como una especie de filtro, y es que las personas que se acercan a uno es porque de alguna manera se sienten interpeladas, de alguna manera quieren conocer este trabajo y lo leen, y ya digamos, aquellas personas que de pronto te visibilizan y ya no les gusta, pues generalmente nunca se conectan contigo, ¿no? Yo trato de tener tacto con eso, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando hago invitaciones para que escuchen el programa, a veces sí me temo que termine uno siendo como un fastidio para los demás. Pero eso se equilibra con un cierto tacto que uno va desarrollando. Pero lo que quiero decir con esto es que uno no es Madonna, que la gente va a ir a buscar directamente el video de Madonna, sino que yo te lo tengo que dar el video masticado, tragado, uh-huh, comido, deglutido y dártelo en la boca directamente, porque uh-huh, si no la gente no te va a ir a buscar. Entonces sí, es un trabajo y es estar horas en internet, estar horas posteando, poniendo y generando algo, ¿no? Generando el interés. Que la verdad que es muy poca gente la que puede sentir rechazo, como el chico. Sí, o sea, hay gente, hay, por ejemplo, hay, y este chico que pasa, que nos hemos tomado una foto y pues si estamos espantosas en la pinche foto, eso sí no hay que negarlo, no, pero ese fatal, horrible, pero él tiene ese modus operandi. Mm. Y ya ayer también sacó otra cosa en mi Facebook, pero entonces lo que yo hago siempre es revertirle todo esto desde una dinámica de juego, y finalmente termina como cayendo en cuenta que su actitud es una actitud de, más bien pueril, porque no tiene argumentos, ¿no? Y entonces son de este tipo de personas que son un poco boicoteadoras, de cuando tú haces algo, no falta quien siente ciertos sentimientos. Porque dice, no, yo quiero, o sea, siente sentimientos encontrados y se lanza un boicot. Entonces, pero un boicot mal hecho, porque hay boicots pensados con argumentos. Y sobre todo cuando hay cosas que boicotear, claro, ¿no? Cuando hay un mal argumento, cuando hay alguien que hace cosas que definitivamente no tienen valor, ¿no? Y ahí, eso merece un boicot. Yo empecé haciendo boicot. Luego me digo, bueno, ¿quién soy yo para boicotear el trabajo de los demás, por malo que sea? Y dejé de hacer boicot. Pero Pinina en su origen era un boicot. Pretendía boicotear cosas que no, según el criterio, no daban la talla. Pero uno nunca tiene el criterio para determinar eso. Entonces ya eso fue una vez en mi vida y luego salió disparadísima esa estrategia de choque porque no es lo mío. Bueno, pero igual digo, al estar en un medio como Facebook, vos estás expuesto a que te digan cualquier cosa, digamos. Es exponerse, yo creo que es muy importante exponerse. Y que guste o no guste, algo se hace. Y lo importante es hacer y no detenerse. Bien, entonces después de esta charla vamos a nuestro segundo corte musical. Y ya regresamos en Las Noches con Pinina. Todos son gays porque te gustan los solo te escuchaba. Sentía que los dos no teníamos nada. Y me preguntaba, ¿para qué seguir? Cada vez que te miraba no sentía nada. Cada vez que me besabas no sentía nada. Cada vez que sonreías no me importaba lo que fuimos construyendo, ya se derrumbaba. Sentía que los dos no teníamos nada. No quería estar solo, tu amor me cansaba. Cada vez que te miraba no sentía nada. Cada vez que me besabas no sentía nada. Cada vez que me tocabas no sentía nada. Cada vez que respiraba no sentía nada. Yo no soy la persona, vos no sos lo que quiero. Así son las cosas, ¿qué culpa tengo? Cada vez que te miraba no sentía nada. Cada vez que me besabas no sentía nada. Cada vez que me tocabas no sentía nada. Cada vez que respiraba no sentía nada. Cada vez que te miraba. Cada vez que me besabas. Bien, volvemos a las noches con Pinina después de esta buena música que hemos escuchado de Grey Pop. Y les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en @radioerógena, en Facebook, Radio Erógena. Y nos pueden escribir a lasnochesconpinina@erogenafm.com. Bueno, Grey Pop, entonces cuéntanos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace una para poder encontrar tu música? ¿Cómo accede una a tu música? ¿Cómo la consigue? Primero que nada, tenés el canal de YouTube donde están todos mis videos, muchas canciones, hay mucho material ahí. www.youtube.com/Grey Pop, todo junto. Después tenemos el Facebook, que es Jorge Darmo Grey, o si ponen barra Grey Pop, ahí les aparece. Ok, pero pongan facebook.com/Grey Pop, todo junto. Y después hay otras cosas, mi página web es www.greypop.com.ar. Y ahí también hay cosas. A ver, www.greypop.com.ar. Ar, AR de Argentina. ARG o AR. No, AR solo. Solo AR, sí, de Argentina. Ok, perfecto. Entonces, continuamos esta noche en las noches con Pinina con Grey Pop. Grey, cuéntanos una cosa. ¿Qué influencias musicales encontramos en el desarrollo de tu trabajo? Bueno, cuando era chico escuchaba Rafaela Carrá, escuchaba Madonna. Después en la secundaria me hice muy fan de Roxette, que siempre me sentí identificado porque ella era rubia y yo también. Y también Mecano me marcó mucho, fue la primer banda en español que me gustaba. Porque a mí la música, que acá en México muchos me preguntan, si yo no escuchaba Soda Stereo o escuchaba toda esa música argentina de los 80, 90, yo no escuchaba esa música, ¿no? Escuchaba toda música en inglés o Mecano. Déjame decirte una cosa, Gray, y es que para mí Mecano también fue un ícono. Me sé casi todas las canciones de Mecano y conozco todo el trabajo de Mecano. Sí, por suerte pude conocerla una vez que, digamos, por suerte, mira, en el año 92 pude ver a Mecano en vivo. Después pude ver a Roxette en su buen momento, obviamente. Ajá, claro, después, en ese momento estaban en pleno auge. Después, en el 93, pude ver a Madonna con el Girly Show, ¿entendés? Yo era un niño y fui a ver el Girly Show. Es como que no lo puedo creer hoy. Y bueno, por suerte pude ver esos. Imagínate que esos recitales también me marcaron para toda la vida. Ver a Madonna en el año 93, claro, sí, teniendo, claro, no sé, 14, 13 años, era una locura. Yo tenía 8. Y después, bueno, con el tiempo, hoy por hoy me gusta todo tipo de música. Acá en México me fanaticé mucho con la música ochentera mexicana, sea Timbiriche, Thalía, pero todo de los 80. Y hoy por hoy me gusta todo. En Argentina soy fan de una cantante que se llama Lía Cruzet, que la tenés que escuchar porque te va a encantar. Y bueno, me gusta la cumbia, me gusta de todo. Y en mi show, en mi recital, uno puede ver esa variedad de gustos que tengo, ¿no? Que canto desde Lady Gaga hasta algo de cumbia, hasta algo más acústico. Digamos, no tengo prejuicios. Y también en mis influencias está el teatro, porque estudié teatro, y el clown. Sí, sí, yo el show que yo vi la semana pasada aquí en la Ciudad de México fue todo un acto performático y me encantó, la verdad me encantó, porque combinas una serie de elementos, bastante contemporáneo el asunto, porque no te quedas en el mero hecho de cantar, o no te quedas en el mero hecho de componer, o en el mero hecho de presentarse, sino que combinas todo un performance donde hay vestuario, donde hay video, donde hay una serie de elementos como de multimedia que sabes combinar, y es una propuesta estética que a mi modo de ver resulta muy bien hecha y bastante rica. A mí me gusta, particularmente me gusta. Bien. Y bueno, y parte de eso, lo más importante para mí es divertirme y jugar, porque si no juego y no me divierto, es como que la gente no se divierte. Y ese recital que viste vos fue para mí el mejor, porque hubo elementos que los vi y los supe meter al concierto, como la nenita que apareció. Ajá. De pronto había una nenita entre el público, entonces la agarré y me puse a cantar una canción con ella. O había una señora, un grupo de señoras, entonces agarré a la señora, la senté en el escenario y le canté una canción. Entonces esas cosas me divierten, que pasen cosas inesperadas que no las tengo planeadas. Realmente es un performance, es una puesta en escena con mucha fuerza y que combina muchos elementos. Ray, una última pregunta ya para despedirnos en Las Noches con Pinina, porque en este programa el tiempo vuela. Siempre para mí es una pena cerrar el programa porque pienso que dijimos poco, aunque quizá para los oyentes digamos lo suficiente o mucho. Pero bien, entonces mi pregunta era sobre tus proyectos. ¿Qué proyectos tienes para el 2012, lo que resta de este año, 2013 y demás? Bueno, primero que nada, seguir tocando acá en México, porque llegué y en poco tiempo como que creo que logré muchas cosas, pero también me parece que al hacer todo solo, porque hago los videos, hago las canciones, hago los visuales, como que también puede ser que me estanque un poco, pero necesito como retomar y seguir. Sí, claro, quiero seguir porque por algo estoy acá. Y seguir presentando mi disco, que la versión de mi disco es especialmente hecha para México ahora. Y bueno, seguir tocando y llegar a algo. Ya toqué en el Zócalo, ahora tengo que estar en el Estadio Nacional o no sé dónde. Pero bueno, quiero seguir tocando, viajando por México. Y bueno, yo me siento en casa. Y bueno, y a Colombia, quiero decirle, amigos de Colombia, que hubo una época... Esa es otra pregunta. Quería preguntarte, ¿cuándo vas a ir a Colombia? A Colombia hubo una época, creo que fue hace 2 años, que estaba fanatizado, que me quería ir a Colombia. Son ideas que se me meten en la cabeza. De pronto dije, Colombia, Colombia, Colombia, me quiero ir a Colombia. Empecé a agregar gente de Colombia. Un montón, así, todo el tiempo, hablando con gente de Colombia. Que peladito, que nos vamos de rumba, que me como el pan de plátano. Pero bueno, me parece que no encontré o espacios donde poder presentarme o algo así, entonces quedó, dije no voy a ir. Pero estaba con mi idea bastante fuerte, digamos. O no encontré amigos, o no sé qué pasó. Bueno, esperemos que muy pronto te inviten a dar un concierto que valdría la pena ver, porque sí es algo que es muy bueno. Y que estuvieras en Bogotá o en Medellín o en Cali y conocieras lo cálidos que somos los colombianos. ¿Pero los colombianos son cálidos realmente o son como los mexicanos que uno se los que yo me los imagine cálidos? Y no resultan ser cálidos. Pues es que yo no pienso, yo lo que pienso es que la nacionalidad es un sofisma, ¿no? No existen mexicanos, o no existe un modo de ser de la mexicanidad. No existe un modo de ser de la colombianidad, no existe un modo de ser argentino. Para mí es más la relación del tú a tú y la relación personal. Para mí no hay ni siquiera personas malas y buenas, sino personas que de repente no tienen una buena interacción o tienen una buena interacción con uno, pero no es una cuestión de un término general o de una nacionalidad. Los colombianos podemos ser muy frívolos. Los colombianos podemos ser muy desalmados, el presidente empezando por ahí. Los colombianos podemos ser el encuentro y la dicha del camarada y del amigo. Entonces, somos de todo. Entonces, finalmente, como no es todo, que seamos los colombianos cálidos, como todos, sí. Entonces, mis amigos, a quienes les mando un fuerte abrazo, y a todos los seguidores de Pinina Flandes en Facebook, ellos son cálidos. Y bueno, me parece que el tema es viajar, el tema es salir y conocer y también tener menos prejuicios, ¿no? Como que yo siempre iba y venía, iba y venía de Chile. Y siempre, para mí ya era lo mismo. Entonces yo vine a México y me decían, ¿y México te gusta? Y no sé qué. Le digo, es igual que allá. Cambian los kilómetros, cambian la gente, pero somos latinoamericanos. Y está bien. Así que no tengan prejuicios. Y salgan y conozcan el mundo. Ya está. Aunque sea Latinoamérica. Pues llego al mundo, pero yo nunca fui a Europa. Y bueno, me gustaría en algún momento. Pero bueno. Bueno, les mando besitos a todos. Gracias por acompañarnos en Las Noches con Pinina. Y un abrazo muy especial a los seguidores de Pinina Flandes en Facebook y en las demás redes sociales. Un abrazo, los extraño ahora que estamos un poquito más distantes. Besos y abrazos. Chao. I'm only human.